embriagados estamos tú y yo, tú y yo. Amándote, amándote, en la inmensa pasión embriagados estamos tú y yo. Coincidencia tal vez, o suerte, la ilusión empezó mirándonos. Lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desenfrenos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. Embriagados estamos tú y yo, tú y yo. Amándote, amándote, te has convertido la piel en un mapa de caricias, mujer. Amándote, amándote, qué poquita es esta noche para tanto y tanto amor. Ay, ay. Amándote, amándote, cuando me tocas así, qué corriente de amor, qué manera de sentir. Amándote.